Reconociendo el Barrio, el programa en el que conocemos y reconocemos las realidades del barrio de Caño Roto, mientras dibujamos propuestas para mejorar nuestro barrio. Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí os recibimos una tarde más en la Onda de Caño Roto. Contamos con el presidente de la asociación La Fraternidad de los Cármenes, todo un emérito en lo que es el conocimiento del barrio y la práctica militante del asociativismo vecinal. ¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bien. ¿Ha sido un buen fin de semana? Sí, tranquilo y relajado. Vamos a hablar de la juventud, del ocio, de la cultura. ¿Con qué contamos en el barrio para dar canal a la juventud para esas materias? Pues ahora con realmente pocas cosas. Que no sean chinos y bodegas para comprar algo para beber o algo para comer, pues el ocio en el barrio está un poco abandonado. ¿Y los parques qué? Ah, los parques entran dentro del ocio. Hombre, ¿no es una actividad de ocio pasearlos? Pasear a los perros. Pasear a los perros. Sí, es un ocio. El pasear es un ocio, de acuerdo. Pero ya no hay ninguna buena zona comercial que poder pasear y ver escaparates. Ya no queda ninguno de los dos cines que llegó a tener este barrio y que yo llegué a conocer por lo menos uno. Y fui a ver una película una vez a uno de ellos. ¿Cuál? El Libro de la Selva. No, y yo creo que era una reposición, ¿eh? Que no era ni siquiera... ¿Y dónde estaba? Pues donde está ahora el Lidl y donde está el gimnasio, que hay ahora al lado del Lidl, ahí había dos cines. Creo que uno era el Cine Canadá y otro el Cursal. Yo no sé cuál fue el que más duró y demás. Luego han ido pasando, han sido diferentes cosas. Salones de baile han estado cerrados un tiempo. Del Canadá, bueno, del Canadá se conserva la cafetería del Canadá, la que está ahí en la esquina con Laguna. Realmente son del distrito de Carabanchel, pero eran donde era parte del ocio de Caño Roto. Y luego más a este. ¿Y las galerías comerciales que visitabais? Bueno, las galerías comerciales no, me refiero a lo que me... Sí, las vidrieras, dices que ibais a pasear vidrieras. Los que veíamos, pues eran la calle de la Laguna. Ajá. Esa misma calle estaba lleno de escaparates de cierta calidad. Yo he oído decir a mi madre y a otras vecinas del barrio que aquí venía gente de todo Madrid a ver escaparates, de zapaterías sobre todo y de cosas así. Podía ser como un poco, era en aquel entonces Cuatro Caminos, Bravo Murillo y demás. Es decir que de cosas normales, no vamos a decir que era la calle Serrano, pero de cosas normales estaba bien. Y encima los precios eran competitivos, pero es que ya no quedan ni mercados ni nada. Porque el salir, dar un paseo, tomarte una cervecita y ver tiendas, pues es una forma de entender el ocio. Uh-huh. Y que no, que bueno, el mercado de la Laguna continúa. Sí, el mercado de la Laguna tiene alguna cafetería, el está... de Puerta Bonita y demás continúan. Hay ciertos mercados que continúan. Que, bueno, que yo sepa. El nuestro, voy a esos mercados. El nuestro que desapareció, tenía. Pero el que desapareció no se puede considerar que fuera algo que fuera la gente a ver y a disfrutar de sus escaparates. ¿Qué había ahí? Pues había las típicas tiendas de una galería comercial de los años. Desde los años 50, 60 a los 90 o los 80, que serían los últimos años en los que ese tipo de comercio funcionaba. Luego fueron desapareciendo con la llegada de los grandes almacenes y sobre todo con la movilidad de las mujeres, los trabajos de las mujeres y el tener coche y tener poco tiempo para comprar. Si ya se tiene poco tiempo para comprar, pues imagínate tiempo que tienen las familias para disfrutar del ocio. ¿Y tú como joven dónde ibas a comprar? Bueno, como niño, como joven. Como niño yo recuerdo haber ido alguna vez a jugar a la casa de campo. Aquí tenemos la casa de campo muy cerca, montábamos en bicicleta y jugábamos al fútbol en la calle. Y los fines de semana pues era un poco más de lo mismo. A lo mejor tenías que quitar algún rato porque el que más o el que menos, hubo un tiempo en que tenías que ir a misa el domingo, pero vamos. Era también el rato en que te daban la paguilla y te comprabas algo. Pero estoy hablando muy de niño. ¿Y muy de niño a qué local ibas a comprar? Pues ibas a comprar a las tiendas de chuches que podía haber en la Glorieta Los Cármenes o en algún sitio de la calle de Carpetana, porque como nosotros íbamos ahí a la iglesia, pues luego salíamos y por ahí siempre habría alguna tienda de chuches donde comprabas las chuches y te ibas a un sitio a comértelas. ¿Y qué componían las chuches? Pequeño. Bueno, pues las chuches no han variado tanto. Las chuches siguen siendo las mismas que eran antiguamente. Los flash golosinas, las gominolas. Ahora sí que han cambiado, por ejemplo, que ya no hay sobrecitos de soldaditos y cosas así. Que luego jugabas a ponerlos en un bordillo del barrio y a tirar con las pelotillas de papel y la goma. A ver quién tiraba más del contrario y a ti que te acertaran menos. También compraban las canicas, las peonzas, esas cosas se compraban. se compraban en las tiendas de chuches. Vamos, que yo recuerde, ¿eh? No, las tiendas de chuches, que ahora podrían ser, muchos chinos podrían ser tiendas de chuches. Y ese era el ocio de niños, digamos, salir con los padres a pasear. A lo mejor si te tomabas un refresco en algún barecito, en alguna terracita o algo, pero tampoco era tan habitual, ¿eh? No había tanta costumbre, yo creo que en aquel entonces, de andar de bares, o la gente no podía permitírselo. Y menos los chavales. Luego el ocio, que ya dependía más de mí, pues era eso. Cuando tú salías a la calle, pues convivías con los amigos jugando al fútbol. Era la continuación del patio del colegio. ¿Qué habías hecho en el patio del colegio? Pues jugar al fútbol. Y con esos mismos equipos o con esos mismos compañeros seguías jugando al fútbol en la calle. Y el fin de semana pues seguías jugando al fútbol. A lo mejor te dabas un paseo más largo y te ibas a la cancha de baloncesto, a las canchas de fútbol, que estaban ya cruzando Gallur, que para un niño pues eso ya era demasiado cruzar. Y luego, pues si algún día, cuando ya empezábamos a tener bicicleta, pues nos íbamos a dar una vuelta con la bicicleta, y entonces podías llegar cerca de la casa de campo o por donde fuera. En el barrio recuerdo yo que también había como sitios de ocio. Recuerdo la discoteca, creo que se llamaba Los Ángeles, que tenía una rueda en la fachada, y que estaba pues donde está ahora el bar La Concha, que ya existía, en los bares, varios de los bares que existen ahora o ya existían entonces, pues al lado del bar La Concha, que ahora no sé cómo se llama, que es el bar este que está debajo de una de las torres de Escalonilla, pues estaba la discoteca. Pero yo tampoco recuerdo muy bien la discoteca. Yo no he sido chaval de discotecas, y además no he ido aquí en Madrid. No sé si alguna vez iría, más que otra cosa, por compromiso, de eso que no sabes qué hacer. Pues alguna vez desde el barrio saldríamos a Disco Ritmo, que estaba en Aluche. Y eso era parte del ocio. Yo recuerdo que ese complejo de ocio pues también tenía algún cine, ¿no? La parte de abajo podía ser la discoteca y arriba pues podía ser el cine. ¿Y la que hay aquí en Nuestra Señora de Valvanera, eso fue discoteca o no? ¿Era almacén? Es cierto que, bueno, yo la última vez que vi, antes de la discoteca que existe ahora en Los Cármenes, antes fue un lugar de almacén de construcción. ¿Cuál de Valvanera? La discoteca... Sí, debajo de lo que fue durante un tiempo Caja Madrid, donde estaba lo de... Sí, en la Glorieta de Los Cármenes. Eso nunca fue discoteca. Ah, ahora ha pasado a ser discoteca. Eso ha sido en los últimos años, ha pasado a ser discoteca, que además habría que preguntar a gente del barrio, si hay gente del barrio que va por ahí o vienen de otros barrios. Yo no sé para nada la dinámica de ni cómo funciona ni cuánta gente hay en la puerta. Es que ni me he fijado, ni cuando salgo he mirado a ver si está abierta o está cerrada. Bueno, es que de hecho, como está metida en un hondo, como debajo en un sótano, pues yo no sé si realmente hay algo. Y tampoco debe dar mucha guerra, porque no molesta tampoco mucho a los vecinos. No. Yo no he oído quejas de los vecinos. No, había suspicacia por parte de los vecinos cuando lo estaban montando, pero luego no ha habido queja. Se ve que tienen actividad los fines de semana, se llama, creo que la música que ponen se la llaman música viejuna, o bueno, es un tipo de música colombiana, son ritmos latinos. Y parece que la gente va allí muy específicamente los fines de semana y no se producen grandes aglomeraciones. ¿Y no es un público del barrio? ¿O sí? ¿O habrá algunos del barrio? No debe ser, yo no, tampoco he ido nunca, pero no debe ser un público del barrio. Aunque en una ocasión sí que pusieron como un certamen de música flamenca. Para intentar ganarse el barrio. Público puede del barrio, haber sido fácil. Por intentar o por... Bueno, pues, también yo me acerqué y el jefe, el que dirigía aquello, me dijo, cuando supo que era de la asociación de vecinos, me dijo, bueno, se puede acordar un día donde la asociación celebre aquí alguna actividad. O sea que se mostraba receptivo también. Pero vamos, está dirigido al público latino seguramente. Bueno, y los españoles o madrileños que también se apuntan a ese tipo de música y al tipo de baile, ¿no? Que cada vez hay más, bueno, pues eso hay sería... más afición, ¿no? Música. Aquí tenemos un grupo que muchas veces les escuchas ves bailar, son bastante mayores y están bailando música latina, ¿no? Empiezan con bailes de salón y bailes de salón abarca y pasan a música latina, claro. Mira, ahora que has mencionado lo de un grupo de baile en la asociación, yo podría hablar de que mi experiencia con el ocio también es mi experiencia con la asociación. Porque cuando te metes en una asociación de chaval, como es mi caso, aunque yo podía tener ocio con el grupo de amigos del instituto o con la gente, el grupo de amigos del barrio, muchas de las veces el ocio que yo tenía era cuando venías a la asociación, los fines de semana, pues las actividades que desde la asociación se organizaban, que podían ser mis primeras salidas a la sierra, mis primeros, estoy hablando ahora de chaval de 13, 14, vamos, de 14, 15, 16 años y en adelante, pues las primeras visitas que hacía saliendo un poco de Madrid. Por ejemplo, vamos a celebrar carnavales y se organizaba desde la asociación. Se cogía a los chavales con uno o dos monitores y nos íbamos a carnavales, aunque fuera andando, porque la verdad es que como no había mucho dinero, nos íbamos andando hasta Madrid y disfrazados, cogíamos los disfraces de la asociación y nos íbamos por ahí a celebrar carnavales, el entierro de la sardina y tal. Además estaba muy bien porque era cuando también empezaban a celebrarse los carnavales en Madrid. Hay que recordar que anteriormente de la transacción los carnavales más o menos habían estado prohibidos o mal vistos. Otras cosas que hacíamos también de ocio aquí en la asociación, pues era irnos a la sierra, con los chavales a la sierra. Nos montaban en sus coches, los que tenían coche aquí en la asociación, y estaban con nosotros. Y íbamos pues 10 o 12 chavales, 2 o 3 monitores, porque entre otras cosas, para poder ir con 10 o 12 chavales y no gastar mucho en autocares, pues evidentemente tenías que ir en los coches de ellos. Y se atrevían a pasar por ahí un fin de semana, pues con los chavales acampados, con los líos que eso supone. Y bueno, pues era una forma de ocio que a mí, yo creo que me quedó por ahí el gustillo de irme a la sierra, que ha sido mi forma de entender el ocio la mayor parte del tiempo, porque yo no he sido de discotecas. A mí no me podéis preguntar, ¿qué discotecas? ¿Qué pub? Y yo qué sé, o de música, pues ni pajotera idea. Y vamos, yo si toca que ahora hay que tararear una cancioncilla de las que se oyen en la radio, pues diría, ah, pues sí, pues mira, pues me gusta, pues no sé qué. Pero cervecita sí. ¿Eh? Cervecita sí. No, bueno, salir a la sierra, estoy contándonos, vaya bastante prisa, todavía no he llegado a la cervecita. Estoy hablando de que es demasiado. Y sí, bueno, y luego esos mismos grupos de ir a la sierra o de venir a la asociación, pues se acaban convirtiendo en los grupos que tarde o temprano pues vas a una terraza, cuando sales de una reunión o algo, te vas a una terracita a tomar una cerveza y también pues puedes quedar después de una actividad el domingo o el sábado y te tomas una cerveza en una terracita. Ese ha sido mi ocio y sigue siendo mi ocio, ya se ha quedado ahí ese sistema. Yo tampoco soy mucho de ir al cine ni demás. Y así que yo no puedo decir que eche de menos los cines que había por el barrio o los cines que había por la zona de Marqués de Vadillo y demás, porque tampoco se puede decir. Por mí sí que han cerrado, porque como no he ido nada más que 3 o 4 veces contar, pues por mí han podido decir que han cerrado. Yo creo que la tele les desplazó totalmente. Es que el ocio antes era diferente. Ahora los chavales tienen demasiadas cosas en los teléfonos móviles o demasiadas cosas en la tele o demasiadas cosas en internet como para preocuparse de ese ocio. Y si el ocio es hacer deporte, pues aquí hemos tenido campos de fútbol, canchas de baloncesto y un barrio con potencial de ocio. Yo creo que sí que es. No ocio de gastarse mucho dinero, aunque al final por todo te quieren sacar los cuartos. Porque aquí cuando pusieron las pistas de tenis, pues querían cobrar por ellas. Y al final tuvieron que irse y los vecinos entraban saltándose la valla y poniendo redes de ladrillo. Vamos, sujetando unas cuerdas con unos palos. Pero las pistas de pádel del polideportivo sí esas son... antes de ser de pádel fueron de tenis. Sí. Eso es, sí. Las de atrás, fueron las de tenis. Las que están cerca del centro de servicios sociales. Bueno, y todo el polideportivo es un servicio que se da, claro, que la tiene el barrio al lado, aunque deben venir de otro... Sí, y de todo Madrid. Yo lo que pasa es que veo que el ocio, que tendría que ser algo que las instituciones tendrían que preocuparse mucho de que hubiera mucho ocio y barato o tirado de precio, al revés, las administraciones encontraron que era un sitio donde podrían crear nichos de conseguir dinero o nichos para que alguien trabajara y encontraran trabajo. Sí, pero organícelo como una actividad que da el Estado. El Estado tiene que preocuparse del ocio de sus vecinos o de sus ciudadanos, porque el ocio es importante, y más cuando los tiempos libres empiezan a ser muy grandes o más cuando la gente está parada. Es muy importante el ocio sano. Si no se canaliza el ocio puede acabar mal y la gente puede acabar mal porque no entiende bien el ocio. Sin embargo, aquí lo único que ponen son casas de apuestas, que es otra forma de ocio. Cuando uno está aburrido, pues se pone a apostar. No solo porque tenga la ilusión de hacerse rico con un golpe de suerte, sino porque, entre otras cosas, no tiene otra cosa mejor que hacer. Sí, la gente juega las cartas, ¿no? En las plazas y demás. Claro, claro, claro. para que eso, no les eso podría estar organizado dinero. En vez de esas salas, haber puesto salas para jugar a las cartas. Estamos hartos de ver que en los centros de mayores, que son los que más tiempo tenían porque están jubilados, había muchos juegos de cartas, y luego a través de los juegos de cartas y de ese punto de encuentro, que eran esas cafeterías baratas, esos servicios, esos eran servicios públicos dentro de lo que cabe. Un bar es un servicio privado, un señor que lo pone para ganar dinero. Pues tenía que haber los servicios públicos en los que se podría contratar trabajadores. Es decir, que el nicho de los trabajadores no está exento de que sea público. Tiene que haber trabajadores también en lo público, no tienen por qué ser todo el mundo voluntario. Lo que pasa es que las administraciones sí que tenían que repartir más ese tipo de cosas y poner más cuidado en ofrecer ocio a los vecinos. Y la cultura, pues por ejemplo, en muchos sitios, aquí también se intentó en esta asociación al principio, vosotros no vais a recordar cómo estaba pintada la asociación por dentro, pero yo recuerdo que una de las cosas que estaba pintada por dentro, y mire, estoy recordando que se han puesto películas y tal, se ponían películas y nosotros íbamos por la calle, aquí los vecinos, me acuerdo de los gente que había entonces en la asociación, María, Willy, Miguel, yo no me acuerdo porque eran los que trataban conmigo, igual que hablábamos el otro día de Félix, Magdalena, y demás, en otra cosa de la asociación, pues de vez en cuando decían, pues este fin de semana o una vez al mes, no me acuerdo cómo estaban organizadas, se tenían unos carteles que se anunciaban Cineforum, y ellos cogían una película cuando las películas venían en esos rollos de cinta, y a lo mejor cada película eran dos o tres rollos de cinta, claro, no eran películas actuales, pero se ponían las sillas ahí en el salón que tenemos arriba, en la pared del fondo, donde ahora pone biblioteca infantil y donde está el soporte de la televisión, pues ahí había una pantalla pintada en la pared y el proyector se ponía como a la altura de la entrada de la junta directiva y ahí se proyectaba cine. Era una forma de llevar el cine, de llevar el ocio a los vecinos. Luego, con los primeros mediadores, cuando vino Miguel y con Conchi en el poblado de Absorción y demás, también se hizo una especie de ciclo de cine de verano y se llevaban películas ahí ya con proyectores más modernos y películas en otros formatos, se llevaban películas al barrio, a las plazas, como haciendo cosas antiguas. Porque es que vamos a ver, donde no hay dinero es muy difícil que haya ocio y ocio cultural, porque desgraciadamente la cultura es muy cara. La cultura tal y como la han metido como negocio es muy cara. Por eso las instituciones tenían que apostar por otro tipo de cultura. Y los artistas estar subvencionados, ser trabajadores públicos, ¿vale? Que a lo mejor no todo el mundo puede llegar a ese estatus, pero debería de haber y el Estado debería de poner. Y para la cultura, o sea, para la creación cultural del barrio, ¿no? Porque se supone que Caño Roto ha sido cuna del cambio musical, por ejemplo, en el flamenco, ¿no? ¿Qué posibilidades de expresión aquí y no en el centro de Madrid han tenido los artistas? ¿O tiene, por ejemplo, la juventud ahora cuando... Bueno, a mí se me acercan jóvenes y que dicen, queremos hacer algo porque hacemos este evento en donde hacemos un careo musical, pelea de gallos y necesitamos como... lo hacemos en las calles, en los parques, pero tenemos problemas con las autoridades. Queremos hacerlo legal, pero ¿cómo facilitar eso? ¿Hay alguna posibilidad? Tal vez con la creación del centro de juventud que se supone que van a crear en el Parque Almodóvar. En el auditorio. ¿Qué se podría dar? ¿Qué podría contener ese auditorio, por ejemplo? Es que muchas veces no basta solo, cuando dices ahora, ¿qué podría contener ese auditorio? Es que lo más difícil y lo más de conseguir de las administraciones es trabajadores públicos. Eso es la lacra más grande que ha habido. Al que dijo que había que acabar con los servicios públicos porque no eran viables o porque eran muchos gastos y había que bajar los impuestos, había que haberle quitado otro tipo de trabajadores públicos que son los que ellos consideran imprescindibles. Pero los trabajadores públicos que trabajan con los barrios, que por ejemplo ese auditorio lo que más necesita es gente que haya allí. Pero ya no me refiero solo a gente y monitores que organicen a los chavales, que motiven, que salgan a la calle a buscarlos y les digan, aquí hay un sitio. Porque a pesar de ser la época de las oportunidades, lo vemos por cosas que hasta organizan los ayuntamientos, y aunque ellos quisieran, porque están bien organizadas y son interesantes para los vecinos, no hay convocatoria. Pero no hay convocatoria a veces, aunque ellos lo meten en los canales habituales, porque los canales habituales están saturados. Por ejemplo, la cantidad de publicidad que hay en la televisión hace que cualquier anuncio que tú pongas, a no ser que te gastes millonadas y lo pongan 500.000 veces el mismo estado, no va a tener difusión, porque hay otro montón que son los que salen. Eso suponiendo que la gente no haga zapping, de una tele a otra. Es decir, que ¿cómo anuncias hoy en día algo? ¿Y qué pasa? Obligas a los colegios a poner en su programación, que podría ser interesante, que se pasen los trabajadores sociales que debería de haber para eso y no hay, que tendrían que estar en los ayuntamientos, se pasan por los colegios y, por ejemplo, aquí se me ocurre a mí, pues tendrían que ir a donde las madres irlandesas, en la zona de Cullera, tendrían que ir al Uruguay, podrían ir al Miguel Servet o al grupo que hay ahí en Carabanchel, a otros colegios y a otros institutos y decir, mirar chavales, mañana organizarlo eso o simplemente que sus profesores les digan, mirar que han abierto el centro de juventud, como tú dices, es decir, que se difunda bien. Y en ese centro de juventud no vais a llegar allí y vais a estar solos. Ahí habrá formadores que os puedan decir a los que tenéis y hacéis cajón. Por ejemplo, ¿os apetece hacer cajón? Aquí hemos un taller que tuvimos hace tiempo y que se repitió en varias convocatorias. Era el de cajón flamenco. ¿Por qué? Porque el cajón flamenco es fácil, se llega a los chavales también construían su cajón, eran responsables de su instrumento y estaban durante un tiempo pues haciendo algo más constructivo que estar por ahí. Podía gustarnos más o menos, a otros podía ponernos dolor de cabeza en la asociación, pero era un intento de sacarlos y darles unas alternativas. Pero si tú luego no inviertes en eso, porque claro, al final como todo el mundo necesita dinero, pues los monitores... Trabajos voluntarios puede haber mucha gente, pero lo que no pueden pretender los ayuntamientos ni las comunidades autónomas es que con voluntarios se cubran muchas carencias. No, señor, usted, por lo menos es mi filosofía, tiene que gastar dinero de los impuestos que los pagamos todos. Y los problemas de la falta de educación de la gente o de ocios malentendidos también los pagamos todos. Bueno, yo pensando, por ejemplo, en ese recurso que se va a abrir, ¿no? Del centro juvenil, por un lado, pero también... centrándome en lo que sería el auditorio. Yo digo, ese auditorio como espacio, y que no existe otro espacio cercano al barrio, tendría que tener una cartelera, pero es una cartelera llevada desde el ayuntamiento. No solamente de voluntarios o actividades que genere el centro de mayores o las actividades propias de la asociación de vecinos, que también nuestros grupos de baile tendrían que tener su espacio para poder representar. Nuestros grupos de jóvenes tendrían que tener su espacio, su día, para poder hacer su concierto. Nuestros grupos de mayores también tendrían que tener su espacio para expresar su cultura, ¿no? O el grupo que surgiera, pero también cartelera propia del ayuntamiento con grupos profesionales y sobre todo no solamente la música que gusta, sino una cultura musical o una cultura teatral, traer obras de calidad, traer, por ejemplo, sería... que tuvo tanto éxito mediático cuando la anterior alcaldesa dejó de utilizar el palco reservado a la alcaldía y dijeron del Teatro de la Ópera van a salir espectáculos a los barrios. Yo no sé qué pasó con eso, a lo mejor salió y no pasó por aquí, pero es algo que sería interesante, por ejemplo, con tres o cuatro figuras que vengan a hacer un poco del espectáculo a nuestro barrio, pues sería un esfuerzo de hacer educación musical, una cultura que no es para desvalorizar la cultura popular, pero... ofrecer a que el pueblo pueda acceder a ese tipo de cultura. Al igual que el flamenco de élite que se está haciendo en determinados lados, pueda tener su expresión también aquí, que la gente que crea cultura aquí pueda acceder a ello, a escucharlo, igual que a expresarse, ¿no? Eso en música, pero también en teatro. Ahora tenemos una sala muy cercana de Teatro Lab aquí en el barrio. Pues eso ya es un teatro de calidad, ya no, aunque hace obras de toda clase, hace obra más popular y obra más vanguardista. Eso es tener, sería el que tuvieran acceso a ese auditorio y en determinados momentos y fueran obras gratuitas para que accediesen la población que no iría. Pues eso sí que sería de dar una formación cultural, tal vez, ¿no? Sí, sí, no, yo totalmente de acuerdo. Yo es que no me acordaba del nombre del teatro. Pero es que yo creo que debe de haber una inversión potente de los servicios públicos, vamos, de las instituciones públicas. Porque hay barrios donde si esperamos que la gente por sí sola encuentre la necesidad de hacer eso, no. Tiene otras muchas necesidades, mucho más gordas, y no se lo va a gastar ahí. porque se quiera o no, como se decía antiguamente, la caja tonta de la tele, y más ahora la caja tonta sí que se ha desarrollado mucho y sí que tiene a la gente más enganchada vía internet, vía teléfonos móviles, la oferta, y es tan grande y tan potente que o se hace un esfuerzo enorme por parte de las administraciones en tratar de enganchar a la gente de forma más más constructiva, más cultural, más participativa, porque es, yo lo veo que es que cada vez las cosas se van a poner más difíciles. Las cosas que van a petar son las que hay en los móviles o las que hay, como se dice, trending topping, ¿no? En YouTube, en donde sea. Y es combatir eso va a ser muy difícil. Los mismos colegios y el tiempo que, por ejemplo, quita a los chavales, a los niños, el mal uso que se hace de internet o que se hace de los teléfonos móviles. Y tú, sin embargo, a un padre va a ser muy difícil que le des argumentos en ciertos barrios, bueno, en todos, yo creo que en general, para que quite a que sus hijos no tengan teléfono móvil. Es más, una de las cosas que se va a convertir en más importante en las casas y que va a ser una carga económica es el acceso a internet. Y porque, ¿cómo le dices tú a tu niño que todos los niños del entorno tienen internet y él no? Y además, yo creo que el internet va a formar parte culturalmente de todo. Es una revolución, internet. Entonces, contra eso no se puede luchar. Si tú quieres encontrar alternativas a eso, tienes que dar muchas facilidades para que la gente salga de ahí. O poner mucho control sobre eso. Y yo creo que está claro que poner control sobre eso es imposible. Por lo tanto, tendrás que ofrecer ofertas con un esfuerzo grande. Y aun siendo un esfuerzo grande, puede que si no estás muy de acuerdo con los colegios y no te pones muy serio en el tema, sea muy difícil conseguir que la gente no se enganche a un ocio insano de pantallitas y se enganche a otro ocio de más real, de vivir un teatro de verdad con actores de carne y hueso que están interpretando, no en una pantalla, sino en un escenario con sus 5 o 10 metros de fondo, o lo que sea, su altura, sus luces, sus sombras, y viendo sus trasfondos, que ya no cosas editadas en pantallas, en vídeos y demás. Va a ser muy difícil competir con eso. Y el que dice teatro dice música de verdad en directo, que porque donde se hace teatro se pueden hacer conciertos y se puede invitar a la gente a que participe ahí. Eso es muy difícil. Y hoy en día luchar contra la pantalla es muy complicado. Bueno, lo decía Aurelio, un proyecto, un programa desde los poderes públicos de fomento de la cultura y enlazado con lo que es la educación, ¿no? Pues no digo solo programas escolares de culturales de ocio cultural, sino un programa, bueno, integral en todo, ¿no? Hay que lanzar una cultura que no se tenga acceso vía, que tenemos accesos a muchas cosas, pero en lo que es un programa de los poderes públicos tiene que tener unos fines culturales. Entonces, esa oferta tiene que estar enfocada a eso, no tiene que ser fortuita o azarosa, tiene que, por ejemplo, en el auditorio tiene que haber un programa cultural bien organizado, y para eso se hace falta trabajadores públicos que luego tienen que trabajar en red con el tejido asociativo, que tienen que pasar por determinados estándares de calidad y demás, pero sí con un programa desde el Estado, contratar personal y tener una carterera decente. Bueno, aquí tenemos a Daniel, bueno, aquí le conocemos como el cubano, y es un chico de este barrio, de procedencia, pues como dice el nombre, el apodo de Cuba. No, así a primera vista no se le... No tiene pinta de lo que sería lo que nos imaginamos con un cubano, pero vale, igual que se le ve un chico del barrio, de Caño Roto. Así que, y bueno, le conocemos desde hace tiempo, ha participado en actividades de la ASO, con la juventud, con los niños, como monitor. Ha estado aquí también con Zulo Estudios, con un proyecto de música. Es cantante, es técnico de sonido y es un modelo de nuestro chico para el barrio. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal, Darío? Bueno, estamos ahora, tenemos una sesión de radio reflexionando sobre la oferta cultural, sobre todo para juventud, ¿no? Pero un poco cultural y educativa, y de ocio, ¿no? De ocio. ¿Qué ocio tenemos que ofertamos al barrio? Y bueno, tú has pasado por ser joven. Sí. Hombre, él es joven, cachondo. Yo no sé si la música ha sido para ti un ocio. Yo creo que ya no, ¿no? La música, el sonido ya es la una música, profesión. La música sigue siendo un ocio y sigue siendo un trabajo. Siguen siendo las dos cosas juntas. A veces por ocio, a veces por trabajo. ¿Y lo has hecho en este barrio? Y la empecé y la experimenté y me dediqué a ella en este barrio, sí. Y, o sea, este barrio ha tenido la oportunidad, te ha dado la oportunidad de meterte... Sí, sí. ¿Cómo ha sido este esto? En conexión con otros barrios también humildes como Caño Roto, sí, fueron los cómo, que me... ¿Y cómo ha sido la trayectoria? ¿Cómo ha sido la trayectoria? Bueno, mi trayectoria empezó hace ya unos cuantos añitos, alrededor de unos 14 años. Yo tengo 30 ahora, pues hace unos 14 años, más o menos cuando yo tenía 16 años. Y mi trayectoria empezó... Pues escuchando, yo tenía un primo que era músico, bueno, no era músico en ese momento, era casi igual de joven que yo, pero él se dedicaba a la música. Entonces él siempre desde pequeñito, pues como que siempre yo era su compi de escuchar música, de enseñarme cosas, yo aprendía mucho con él, luego yo descubría cosas y se las enseñaba a él y como que íbamos un poco ahí a la par. Y un día él me descubrió un estilo... Que bueno, fue un estilo que a mí me fascinó, me dejó... Que estaba por encima de otros tipos de música que yo escuchaba en ese momento, que era el hip hop, ¿no? Que era un estilo musical que nació hace ya mucho en Estados Unidos. Y a partir de aquí yo empecé como a escuchar mucho, mucho, mucho, mucho, hasta que a la edad de los 16, como digo, quise empezar a aprender a hacer esta música. Pero... Yo quería hacer la música, yo no quería hacer la parte lírica, la parte de letras, yo se la dejaba a otras personas. Yo quería aprender a hacer lo que son las bases musicales, lo que son las zonas donde, o sea, las formas, perdón, donde la gente va a rapear, ¿no? Como se dice. Entonces yo empecé con un programa, me acuerdo en ese momento, que se llamaba Fruity Loops, FL Studios. Y bueno, pues poco a poco ahí fui aprendiendo a un poco a construir, ¿no? Lo que es una canción, una base de rap, que al final suelen ser, bueno, conceptos muy sencillos de música, pero tú, a medida que cada vez vas evolucionando, pues cada vez lo vas haciendo un poco más complicado, le vas dando más cositas, más textura. Es decir, que a raíz de ahí empecé yo a hacer música, vamos. Ahí estás contando tu mi experiencia musical. Tu experiencia individual, pero ¿qué cosas se te fueron juntando? Has hablado, por ejemplo, ahí de un momento de que otro tenía que hacer la letra. ¿Y eran gente de estos barrios que participaba? ¿Cómo? Eso es. Dime qué cosas se te fueron agregando que fueron de otras personas del barrio. Bien, yo inevitablemente, cuando yo iba al colegio y yo hacía estas cosas, pues ya fui como buscando un poco ese grupo de compañeros que hicieran un poco lo mismo que yo, que se dedicaran un poco a lo mismo. Y no tanto en el colegio, sino más en la calle, conociendo personas nuevas y yendo a los parques y haciendo corritos, rapeadas y este tipo de cosas que se hacían, por lo menos cuando yo era un poco más joven en esta época, fue donde empecé a conocer a gente y casualmente pues dimos con unos chavales que eran de aquí del barrio de Caño Roto, que eran los que más adelante serían mis compañeros de Zulo Studios, como dijiste antes, Adrián y Juan Carlos, por ejemplo. Y mencióname algún parque, alguna calle que dice, aquí me reuní con tal, aquí me comí una pipa con tal otro y hablamos de esto. Yo empecé conociendo gente del barrio, unos personajes que se llamaban los KDP, que eran como una crew muy guay de cultura hip hop. Los conocía y estaba en Laguna, en el Parque de Laguna, que se llama así, creo, Parque de Laguna. Parque de la Cuña Verde. En, ¿no?, la Cuña Verde, eso es. Y ahí siempre estábamos, rapeábamos, hablábamos, bueno, compartíamos un poco de música, este tipo de cosas. ¿En un banco o sin banco? No, a veces con banco, a veces sin banco. Depende del día. Pero vamos, siempre estábamos en sitios diferentes de la cuña, ¿no? ¿La noche o el día? Parte del día y alguna parte de la noche también. Depende del día. Pero normalmente diurno y nocturno. Vale, entonces, Laguna, ¿qué otro? Laguna, y luego ya, pues, ya un poco, ya salíamos un poco de este barrio. Ya no nos quedamos. ¿Hacia cuáles? Pues hacia barrios como Pacífico, parques como... ¿Cómo se llama? El Parque de la Bombilla, que está como al lado de Príncipe Pío. Ahí rapeamos mucho. Ahí, además, ahí, digamos que... Esto como anécdota, ¿no? Este chico tan famoso ahora, C. Tangana, que es un cantante famoso ahora, antes se llamaba Crema, y él era usuario de este parque para ir a hacer corros con nosotros. Bueno, lo hacíamos todo, o sea, no es que él fuera uno que llegara de repente, sino que él ya estaba ya en ese grupo de gente y ahí íbamos mucho y rapeábamos y improvisábamos. Yo hacía beatbox, porque como a mí lo que me gustaba era la música, la parte musical, pues yo lo que hacía era, pues, el beatbox, que es hacer música con la boca. Y bueno, pues parques como en Pacífico también estuvimos muchas veces, debajo del puente de Pacífico. Atocha, eran pues otras zonas que ya no eran el barrio. ¿Y con qué se acompañaba? ¿Algo de beber? ¿Pipas? Pipas, muchas pipas, pipas gastamos muchas, eso sí, seguro. Pipas y sí, ¿por qué no? Dependiendo de... A ver, a edades tempranas, pues no bebíamos bebidas alcohólicas. Ya una vez que ya pudimos, pues cervecita, calimocho si se podía. Era una época, además, donde, digamos que... si no la estabas liando mucho, pues era más permisivo el tema de beber un poco en la calle y bueno, no, que no era tan malo. Lo que pasa es que es verdad que había grupo de gente que dejaban las cosas hechas una porquería y entonces, pues, yo entiendo que al final, pues, acabaran vetando este comportamiento. Entonces, bueno. Aurelio, una pregunta, yo sí. ¿Cuándo pensaste, o cuándo, dentro de todo esto que nos has contado, de esta trayectoria, cuándo entró la asociación? O lo que es propiamente dicho, el Zulo Estudios. ¿Es antes, después, durante? Bien, después de todo este tiempecillo de hacer, de, digamos, de instruirme en la música, llegué un día a unas fiestas de San Isidro. No me salían las fiestas. Llegué a una fiesta de San Isidro una vez con unos amigos y me encontré con, pues, este personaje llamado Checkzón, Juan Carlos, ¿no? Donde que él era amigo, en concreto, de otro amigo mío. Nos presentamos, nos juntamos y nos conocimos en ese momento y estuvimos hablando y tal, y bueno, los dos éramos del mismo barrio, éramos prácticamente, vivíamos cada uno a 2 minutos del otro, entonces fue como muy guay y todo, y él me dijo que había una asociación de vecinos en el barrio que estaba buscando proyectos para hacer, y yo, pues, él me dijo, te propongo que tú, que eres beatmaker, pues beatmaker es el término que se le da a la gente que hace bases de rap, ¿vale? Bueno, y entonces yo te propongo, ya que tú eres beatmaker, pues te propongo que te metas conmigo y presentemos un proyecto a la asociación de vecinos, la cual está a menos tiempo incluso que la casa de Juan Carlos, de mi casa, y presentemos un proyecto y veamos a ver si quieren darnos un espacio para poder hacer. Entonces, a raíz de ahí, a la semana o antes del mes, ya estábamos presentando el proyecto para empezar con nuestro proyecto audio musical, ¿no? Sobre hip hop, y proyecto bonito al principio. Bueno, fue un proyecto muy bonito. Sí, fue un proyecto precioso. Me refiero que luego se fue tornando en cosas, incluso al principio era bonito porque era hacer música, después lo queríamos convertir, aunque luego es que el problema es que nadie se quiso apuntar al tema, pero lo queríamos convertir en no solamente hacer nosotros música, sino invitar a más gente del barrio a que quisiera hacer música y nosotros poder crear un espacio para que esta gente pudiera hacer música sin necesidad de pagar mucho dinero, de... por lo menos de tener un físico, de tener algo físico que, bueno, pues que pudiera sacarlo fuera y enseñárselo a la gente y tal. Pero bueno, esto no pasó tanto, entonces nosotros pues nos mantuvimos en lo nuestro, que ya tiempo nos traía y bastante curro nos daba. Y bueno, pues así estuvimos casi 10 años. Claro. Por eso es que dices tú que va, un proyectito. No, fue largo. Claro. Fue largo y bueno, pues más o menos respondiendo a tu pregunta, fue más o menos... No, y además contactasteis con otras formas y con otra gente que también hace ocio. Ocio con, ya relacionado con trabajo, con forma de ganarse la vida y demás, que también es importante. No vamos a decir aquí que todo el que venga a hacer un proyecto para el ocio en la asociación va a salir con un trabajo, ¿no? Eso es muy difícil. Pero sí que se va a encontrar con gente que a lo mejor sí que en algún proyecto de ocio ha conseguido vivir de ello, que eso es dificilísimo y es lo que pretenden todos los artistas o todos los que hacen ocio cultural. Bueno, yo sin ir más lejos, gracias a la asociación descubrí que quería ser técnico de sonido. O sea, fue gracias a la asociación donde yo descubrí que mi vocación era ser técnico de sonido. O sea, a mí me gustaba mucho el mundo audiovisual, pero el sonido fue lo que me enamoró realmente. Fue lo que al final decidí encaminarme en ello porque además estaba cogiendo una experiencia abrumadora. O sea, estaba cogiendo muchísima experiencia de venir aquí mucho, de producir, de grabar, de mezclar, de tal. Y al final, pues es que muchas de las cosas en cuando yo hice el FP era como que ya me las sabía, ¿sabes? Entonces, bueno, pues también me ayudó mucho a eso y seguramente podría ayudar a otras personas a este tipo de actividades, sin duda. Claro, no es a que elegir. Aquí estábamos hablando de qué tendrían que hacer, por ejemplo, ya independientemente del ocio que pueda haber en el barrio, el ocio cultural o ocio deportivo que pueda o gastronómico, que es una faceta que se nos había olvidado a nosotros y has mencionado antes. Bueno, ahora tendrás que volver a repetir. Sí. Muy bien, que también es ocio. Pues esas cosas, pues nos planteábamos cómo las instituciones pueden captar a la gente o sacarla de unos ocios menos sanos y traerlas hacia unos ocios más sanos. Porque a veces yo sí que pienso que hay que diferenciar en que hay unos ocios que no son del todo tan sanos o tan constructivos como puede haber otros. Sí, bueno, a veces van unidos los insanos, como comer demasiadas pipas, ¿no? Demasiada sal para el cuerpo con luego una actividad creativa, ¿no? Pero quiero decir que sí, que la parte de Dani, eso que ellos decían, que también les costó salir y tal, es complicado. Salir a captar gente y demás. Esa es la parte que todos encontramos como más difícil. ¿Cómo le decimos a las instituciones cómo se hace eso? ¿Hay que invertir mucho dinero? ¿Hay que invertir menos? ¿Cómo se invierte el dinero? ¿Hay que buscar educadores? Yo decía antes, cuando se me había planteado a mí la pregunta hace un momento... ¿Qué es lo que tiene que hacer las instituciones? Porque yo creo que esto, vamos, si se resuelve esto, yo decía, pues hay que invertir más en educación en la calle, a lo mejor quitándole un poco a educación en los colegios, y hay que salir más a la calle, hay que buscar más a la gente. La gente, como tú decías antes, está en la calle. A veces la gente se relaciona unos con otros. Ahora quizá hay que salir más a las ondas, ¿no? Y meterse en los grupos de WhatsApp o en los grupos de Twitter, no sé. O a lo mejor ya damos que esos ya se relacionan y hay que buscar a otros que se relacionan por otros lados. Es complicado. A mí no se me ocurre cuál sería la solución para encontrar cómo se capta la gente para que pase por una asociación y demás. Yo sí pienso, y en la asociación siempre lo he pensado, que el local, es decir, el espacio físico donde se celebra algo, es importante, es importantísimo. Por eso ahora, aprovechando que dentro de poco tendrán que inaugurar o continuar adelante con el proyecto del auditorio del Cerro Almodóvar, que siempre se ha hablado, ¿verdad? Aquí nosotros alguna vez hemos comentado que ahí hubo de hecho un proyecto parecido al tuyo, porque tampoco funcionó, al que tú quisiste montar y montasteis aquí en la asociación de grabaciones y demás. Allí yo no sé cuánto duró aquello, duró menos. Se pretendía que hubiera sitios donde hacer salas de estudios de música, musicales y cosas así, y no acabó de funcionar. Pues eso, a ver si consiguen, pero sobre todo yo lo que planteaba aquí es que se ha llegado a un momento que es muy difícil emplear trabajadores públicos. A lo mejor por proyectos que duran un año, que duran 6 meses y demás, sí van contratando, luego se pierde un proyecto pero se gana otro... Pero dar continuidad a que haya un sitio donde trabajadores públicos puedan salir a la calle a buscar gente, llevarla a un sitio y enseñarla o motivarla hacia otras formas es difícil, y yo supongo que eso es muy caro y que por eso no se hace. Pero hay otras cosas que también son muy caras en Madrid y se hacen, o se hacen en las instituciones, no sé. Tratar de tener los Juegos Olímpicos debe ser carísimo, y sin embargo el ayuntamiento invierte mucho ahí para promocionar la ciudad. Pues esto también es promocionar la ciudad, la cultura de la ciudad. Bien, esto no es nuevo. O sea, es decir, ya se ha usado muchas veces el hip hop como método para influenciar sobre los chavales y intentar enseñarles. Ahí el problema de esta cultura, la cultura del hip hop, es que extrañamente, a lo largo de su historia, se ha dividido en dos bandos muy extraños. Se ha dividido en el bando de la cultura que quiere mejorar, que quiere avanzar, que quiere crear una protesta frente a cosas que no están bien. Y luego se ha creado otro bando que es como que quiere volver otra vez a la desgracia, al gueto, al estilo de vida, pues gamberro, que al final no te lleva a ninguna parte, porque se hace hip hop para mejorar eso, ¿no? No se hace hip hop para volver a eso. Entonces, bueno, hay que, cuando tú quieres enseñarle a un chaval con problemas o con ciertos... Bueno, con cierta situación, que tiene cierta situación problemática en su vida, quieres intentar instruirle mediante el hip hop, tienes que tener cuidado que cuál es el contenido que le enseñas a ese chaval, porque puedes hacer que mejore o puedes hacer que vaya a peor. Entonces, no es, como te digo, no es la primera vez que se usa el hip hop para mejorar el ocio en los chavales y no tenerles haciendo cosas que no deben hacer en la... Bueno, no haciendo cosas que no deben hacer, sino gamberreando y estafando, ¿no? Como digo yo, pero la manera... O sea, me preguntabas cuál es la manera un poco de cómo... Bien, pues yo creo que la mejor manera de llegar a los chavales con el hip hop es enseñándoles cómo se hace, enseñándoles primero qué es, cuáles son sus bases... su meta, cuál es la meta, y luego enseñarles a construirlo. Porque gustarles les va a gustar, es algo que siempre gusta. Siempre es algo tan minimalista, tan fácil de aprender, que siempre gusta. Entonces, una vez que te gusta, ya es intentarle llevar por el camino correcto de no, esto no es el camino del Buda, ¿vale? No es una cultura como el budismo, pero... Sí que es una cultura que es un poco, que tiene sus bases y tiene su, bueno, ¿cómo decirte? Su filosofía, eso es. Y bueno, pues es todo enseñarlo correctamente, y si lo enseñas correctamente, pues... No, bien, en verdad no estás tan, o sea, no hay tanta diferencia. Simplemente el rap es la música de la cultura hip hop. O sea, el hip hop representa toda una cultura de una cantidad de cosas. Breakdance. Bueno, hay como muchas. Hay como muchos estilos de música que van de la mano del de la cultura hip hop, ¿vale? Y luego hay como estilos de vida dentro del hip hop. Uno puede ser breaker, que es el que hace breakdance. Otro puede ser skater, porque le gusta el skate. No, son como una serie de cosas que se han ido metiendo poco a poco a lo largo del tiempo. Los americanos, que fueron quienes inventaron este rollo, lo han ido metiendo a lo largo del tiempo dentro de la cultura hip hop. Entonces, hip hop es todo. Todo este tipo de cosas que entren dentro de el mundo urbano, digamos, en la calle, del ocio en la calle. Sí, en Madrid hay mucha gente que le ha puesto empeño a todo esto. Yo mismo pertenecía antiguamente, antes de crear Zulo Studios, pertenecía a la MSW, que era una crew. Que lo que hacía era promover un poco esta cultura de manera sana, sobre todo la cultura de la batalla de gallos. No sé si habéis oído hablar alguna vez de este estilo. Esto también es esto también pertenece al hip hop, obviamente. La batalla de gallos es una manera de desconectar, es una forma de desestresarse un poco en una pelea muy amistosa, verbal, contra un oponente, ¿no? Con mucho ingenio y rimando. Todo rimando. Básicamente te insultas. Te insultas, te das de hostias verbales con la otra persona. Pero, siempre desde el cariño, es como el boxeo. Es exactamente igual que el boxeo. Cuando se acaba eso, te saludas, te das un abrazo y le dices a tu contrincante, lo has hecho de puta madre, o tío, esta vez me lucio yo, es lo que hay. En fin, es un poco es un boxeo verbal, vamos a llamarlo así, ¿no? La batalla de gallos es un boxeo verbal donde, bueno, pues que gane el que más ingenio tenga en las rimas y lo mejor lo haga, obviamente. Yo hay muchas personas que ya, bueno, por el tiempo ya no los veo, pero muchos otros que sí que conozco y algo sigo de ellos, son personas que han mejorado muchísimo su vida a cuando empezó, o sea, desde que empezaron, o sea, yo conozco incluso hasta personas racistas, personas que al principio de su vida, pues por educación, eran muy racistas, eran, bueno, negros no y tal, no sé qué, y conocieron esta cultura y cambiaron radicalmente su forma de ver las cosas, o sea, de ser, vamos a decir esta palabra, facha, de ser muy fachas y de ser de integrar poco a las personas de color o este tipo de cosas en el día a día, en su día a día, de repente cambiar radicalmente su vida y volverse totalmente pues una persona amante de todo el mundo, del mundo afro, hip hop, ¿no? Toda esta cultura en general. Eso es un cambio, eso está muy bien y eso es gracias al hip hop, sin duda. No sé si, bueno, yo no conozco cómo funciona el eco, pero también debe funcionar, en este caso sin intervención del ayuntamiento, un poco así. Algunos harán de, o la asamblea hace de la labor del funcionario, ¿no? Del bedel o del conserje o del dinamizador, ¿no? El espacio donde uno se va a enterar de qué actividades hay será la asamblea. En el caso de las cosas regentadas por el ayuntamiento, pues tendría que ser ese concejal, ese animador sociocultural, ¿no? Concejal no, digo, ese conserje. Sí, concejal da unas funciones. El conserje, sí. el animador sociocultural, ¿no? Y si es una empresa, dicen por aquí cerca hay un... Bueno, en Carabanchel, ¿no? Un edificio con un montón de salas y creo que se hacen distintas actividades. En este caso me imagino que las pagan. ¿Tú lo conoces, Dani? Como un edificio muy grande con muchas actividades. ¿El Economato? Cuéntanos, ¿qué es eso? No, ¿La ECO? No, el Economato, no, he dicho, conozco que hay uno cultural, hay uno ¿pero una por empresarial. Dónde? ¿Por dónde? Por Carabanchel. Hace poco hizo Elena y hicieron un encuentro de música y, no y tema de graffiti de que era por la zona de Carabanchel. Pero bueno, el Economato sí lo conoces, cómo funciona. Cómo funciona, no. Conozco que se hacen muchas cosas. Uh-huh. Un edificio donde se hacen muchísimos tipos de actividades. Uh-huh. Eso sí lo sé. Y de hecho conozco gente que se ha encargado de ciertas actividades de ese sitio. Y bueno, pues es muy parecida a la asociación, solo que es auto... O sea, no es del ayuntamiento, ¿no? Como sería la asociación de vecinos, sino que es más bien como un... Es ocupado, ¿no? Uh-huh. Es un centro social ocupado, ¿no? Por decir de alguna manera. No sé si está bien dicho el término. Sí, pero ¿qué opciones tiene aquello? Por ejemplo, muchas veces en la ASO vemos la dificultad de que la gente llegue aquí, proponga cosas y arme cosas. Allí parece ser que... ¿La cosa fluye más? Creo que fluye igual que aquí, lo único que el espacio es mucho más grande, simplemente. Mm. O sea, tiene 4 pisos y cada piso lo usan para una cosa diferente. Y en días diferentes. O sea, quiero decir, simplemente es por el espacio, no por... Mm. No, o sea, creo que fluye igual. Que efectivamente, pues estamos todos como un poco como... ¿Qué ocio hay aquí en la...? Pues hacer un programa un poco también dedicado, ¿no? No tienen por qué ir separados, pueden ir de la mano, música y ocio, ¿no? Sí. Por dar otro consejo, haría también... creo que este barrio es muy bueno para hacer alguna especie de remember. O sea, es decir, hay muchas personas mayores en este barrio. Ajá. Y muchas personas mayores que seguramente tengan unas historias increíbles que contar sobre lo que era, lo que es y lo que será. Y creo que ese tipo de programas yo al menos lo escucharía, porque es un programa donde, bueno, yo lo digo porque yo he tenido mi experiencia de sentarme en algún sitio a hablar con personas mayores de aquí del barrio y tener, pues, que me contaran historias de cómo era esto en los 70, de... de cómo era esto un poquito antes, ¿no? Y la cantidad de cambios que ha habido, que ha tenido este barrio a lo largo del tiempo, porque este barrio ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Y eso sería un programa un poco, no sé cómo le llamaría, pero sería un poco como un remember de para que no se, o sea, para que sea histórico y no se acabe, no, nunca se vaya el recuerdo de lo que fue y lo que es este barrio. Eso también me parecería un buen programa. Entonces, no sé si mi tiempo será factible, pero bueno, si vemos que en un futuro pueda ser factible, no, no, o sea, me molaría. Me apetece, me gusta, sí. Pero vamos, es en YouTube, sí. El Chico del Compás o Sion Siwana. Sion Siwana. Uh-huh. Y nos has mencionado una persona que sería ideal para llevar un programa de radio. ¿Quién es? Juan Carlos. Ah, bien. Le... Es que él le apetece, es que él me lo ha estado contando. Le apetece mucho y creo que este espacio le gustaría mucho para eso. Porque le gustaría hacer un programa de rap. De realmente dedicado a la cultura hip hop. Él sabe mucho, mucho más que yo, además, de hecho, de lo que es lo cotidiano del hip hop y del rap, y se conoce todo lo que hay, todo lo nuevo, todo lo bien. Y creo que al barrio le molaría un programita, no tiene que ser un programa normal, dedicado a lo nuevo, lo viejo, que hay, que deja de haber, tal, tanto en el barrio como fuera del barrio. Pero sobre todo dedicado a la música rap, que estaría muy bien. Muchas gracias, un saludo. Venga, gracias. Hola, bueno, se acaba de ir Dani, qué gran momento. Y ahora tenemos una nueva invitada en nuestra sala de Onda Caño Roto. Bueno, Elena, bienvenida. Hola, buenas, muchas gracias. Y tenemos aquí a un pelirrojo, José. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. ¿El finde? Estoy encantado, el finde corto. Bueno, no, ha estado bien. Ha sido breve pero intenso. Muy bien. Bueno, hemos tomado un té como es tradición aquí en el barrio y tenemos unas cuantas preguntas sobre el mismo tema que habíamos hablado con Dani, el tema de la cultura y el ocio en Caño Roto. ¿Qué pensáis acerca de las opciones? ¿Qué ofrece el barrio? Alguna vez me comentaste que un banco y unas buenas pipas era una opción. Dime, Elena. Es una de las mejores opciones, sí, por ahí. Bueno, sí que es verdad, bueno, hay algunas, igual sí que hay algunas opciones, algunas oportunidades para los chavales del barrio, bastante menos de las deseables y probablemente muchas de las opciones pues tienen que ver con ocio, con formas de ocio que no sean del todo saludables, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que yo creo que muchos de los chavales están haciendo prácticas y producciones que tienen que ver con el ocio y la cultura, que pueden ser muy enriquecedoras. Y bueno, y sin embargo, igual faltan muchos apoyos y faltan muchos espacios donde se pueda realizar, ¿no? ¿Tú qué conoces, por ejemplo, entre, bueno, hay distinta población y distintos formas de pasarlo bien? ¿Qué se puede hacer aquí una tarde, un fin de semana? ¿Qué veis a los chavales? Bueno, sabemos que en Masi hay actividades de ocio y tiempo libre, hasta campamentos, pero decirnos un poco qué actividades se puede hacer, ¿no? Tú, si eres un chaval de, yo qué sé, 16 años, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues sí que tenemos algunas zonas deportivas y algunas actividades tanto de las asociaciones, la asociación vecinal, algunas asociaciones que se dedican a actividades de ocio y de tiempo libre o de intervención social, pero sí que nos parecen que son insuficientes. De hecho, en muchos casos, pues probablemente sean más bien los chavales los que se estén ahora mismo autogestionando formas de divertirse y formas de pasar el rato, formas de producir cultura, que están un poco al margen de lo más más institucional, ¿no? Pues yo creo que por varios motivos. Una por esta falta de oportunidades y de espacios, y otra por en muchas ocasiones por la no adecuación de los recursos a los intereses de los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, un poco también desde las ASO estamos intentando actualizarnos en este sentido, porque sí que hay demandas que muchas veces no son resueltas, ¿no? Y luego, bueno, también es verdad que es que hace falta dar respuesta a colectivos con intereses muy diferentes. Probablemente uno de los conflictos, una de las cuestiones que está provocando muchos conflictos vecinales sea las subculturas que se están gestando en los barrios, ¿no? Y que muchas veces son contradictorias o enfrentadas entre sí. Entonces, claro, bueno, pues dar una respuesta a esto, a los distintos intereses, pues muchas veces es una tarea bastante complicada, ¿no? Que, bueno, tú te mueves por el tema, mira, tatuajes, eso le mola a la chavalada. Pinturas murales, también le mola a la chavalada. La música, eso no sé si haces algo. Sí. Bueno, sí, hago un poquito de muchas cosas. Bueno, yo he estado muy metida en formas de producción dentro del arte urbano y de las culturas urbanas, ¿no? Yo creo que este tipo igual de fórmulas sí que tienen mucho que decir y que están dando respuesta a muchas necesidades pues muy humanas y que tienen mucho que ver pues con la construcción también y el desarrollo de las personas, de los jóvenes y de los adolescentes. Da la posibilidad igual de eso, de resolver y de dar respuesta a estas necesidades que igual la cultura pues más hegemónica o más dominante o más de clases igual con las que no se siente identificadas, pues son igual clases más favorecidas, pues no está habiendo esta identificación y sí se rediseñan igual nuevas formas y nuevas fórmulas de producción, ¿no? Pero entonces, a ver, ¿qué hay con...? Sí, por ejemplo, las firmas estas que ponen por todos lados y te llenan las paredes de dibujitos. ¿Qué era? Ponía el... Bueno. Bueno, pues forman parte de estas producciones. ¿Qué es una firma? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es? ¿Qué es? Por ejemplo, eso es los chavales se lo pasan con un Rotring o con un boli. ¿Queréis que concretemos, ¿no? Sí, sobre, concretemos. Sobre, ¿quieres un menos rotu? Teoría. ¿Quieres meterte en el mundo y, sí, ¿qué y firmar ¿para con qué un firma? Rotu, ¿verdad, Darío? ¿Por qué pintan con un rotu? Habría que empezar a emplear términos técnicos. ¿Cómo qué? Del mundillo, digo, que yo también los desconozco, pero que... Rotu. ¿No? No, que no sé cómo se dice. ¿Rotu? No sé. Bueno, vamos a dar una clase, sí, vamos a dar una clase más concisa sobre... De cultura. Sobre de qué va esto de los grafitis dentro de la cultura. Pero es distinto, bueno, ¿no? Un graffiti de un... De una firma. Sí, bueno, una firma es lo que se llama un tag. Y un graffiti pues más elaborado es lo que se llama una pieza, ¿no? Es que en los tatuajes se utiliza pues el mismo la misma terminología. Una pieza es pues igual cada producción que te hace una persona que tatúa y si un dibujo más elaborado. Eso es. Pero siguen siendo firmas las dos. Sí, una pieza pues es una firma y cuando nos metemos ya a hacer dibujos, que suelen gustar más a la gente que no se dedica igual al tema del graffiti, sí. Pues entonces lo llamamos keko. Keko, un dibujo sí, es un y si keko. Hay un keko, que es un dibujo con una pieza y un fondo decorado, pues bueno, se está haciendo un mural. Ajá, y un pajarito, por ejemplo, el pajarito que está donde llevan a cagar los perros aquí... ¿Ese pajarito qué es? ¿Un keko? Sí, un keko o un mural. Sí. Mural. Y luego vienen otros y ponen la firma encima. Claro, de eso hablábamos, ¿no? Cuando yo comentaba esto de los conflictos entre las subculturas y que están muy igual a la orden de lo que se vive aquí, ¿no? Y que provoca estos conflictos de convivencia vecinal, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver con las diferentes subculturas que se están creando y que se están produciendo. Uh-huh. Y esto es muy diferente a los murales de los años 70. ¿Con brocha qué diferencia hay? Bueno, pues nace de ahí realmente. Bueno, aquí en España el graffiti está muy ligado a la cultura punk. A diferencia de en otros países europeos, que está más ligada a la cultura hip hop o la cultura soul. Se dice mucho que la cultura soul pues es una cultura más bien de resistencia para simplemente sobrevivir gracias a pertenecer a un colectivo y a una cultura que te recrea. Y que bueno, y que luego la cultura hip hop, igual que la cultura punk, tiene más que ver con una reivindicación y un enfrentamiento de lucha y con mucha más agresividad, ¿no? Entonces ahora mismo sí que la gente que se está dedicando igual al arte urbano está más metida en este tipo de reacciones que son pues como bastante más agresivas, intensas, vivenciales. Y estos que ponen como si fuera un papel pegado en la pared y ese papel tiene unos dibujos, ¿qué, cómo se llama eso? O pueden ser viñetas, yo he visto que bueno, muchos eso, que hacen con papel. Es la zona moderna, ¿no? De lo eso se suele llamar street art. Sí, yo me siento un poco rara explicando esto, porque esto normalmente lo explican los teóricos de la historia del arte, ¿no? Y yo como que me siento muy partícipe de esto en el hacer y no tanto en el teorizar, ¿no? Entonces me siento como un poco extraña teorizando sobre ello. Pero bueno, sí que más o menos conozco y a ver, en los libros ya de historia del arte y en los libros ya en los que se habla mucho de la del arte, más moderno, más contemporáneo, más neocontemporáneo, se habla de ese tipo de producciones, de las pegatinas o los dibujitos pequeños como lo que es el street art, que muchas veces tiene un contenido político, que no tanto un contenido político consciente de parte de la persona que lo hace, que no es lo que ocurre con esto que hablabas de las piezas y de las firmas, ¿no? Que sí que se considera que es un movimiento que tiene consecuencias a nivel político y social, pero que no está siendo consciente por parte de la gente que lo realiza, ¿no? Estamos aprendiendo un montón. Me alegro de haber venido hoy. ¿Y qué pasa con, bueno, por ejemplo, hay cierta población aquí en el barrio, es para ambas para todas las culturas, latino, es algo generacional o qué es lo que cruza, qué es lo que corta el participar o no de, bueno, aquí, de por ejemplo, sí, de arte, del arte urbano y del tema graffiti y firma, porque arte urbano pues podía haber antes, eran los murales, ¿no? Se llama graffiti. Con el presupuesto, ¿no? Porque yo, vamos, cuando alguna vez he comprado sprays y tal, es un material que vale un dinero, ¿no? Sí. No sé si es, puede ser una barrera eso de acceso, porque bueno, al final iba a decir una marca. Los acrílicos, los rotus, estos acrílicos valen un dinero también. Sí, bueno, sí, es interesante la pregunta porque, de hecho, hay como estilos diferentes, ¿no? Dentro de la gente que se dedica al graffiti, el new school, el old school, el estilo sucio, y depende de a qué estilo te dediques, pues normalmente perteneces a un tipo de perfil, a un tipo de colectivo u otro, y se nota también en las piezas que uno hace, ¿no? Entonces, claro, sobre todo porque es que hay ciertos materiales que te permiten tener más precisión que otros materiales, entonces, claro, es mucho más fácil para una persona con posibilidad y nivel adquisitivo el poder llegar a hacer producciones que sean estéticamente más agradables, igual y sobre todo a ojos de gente que no se dedica a esto, porque tienen más posibilidades con los mejores recursos, ¿no? Entonces, pero es verdad que luego dentro del mundo pues hay gente que valora mucho más estos otros estilos por los reales que son y los frescos que son, ¿no? Los estilos que son como más underground y que nacen más desde abajo. Entonces, aquí en realidad, joder, se puede hacer un análisis muy guay también de qué tipo de estética identifica a unas u otras personas y a unos u otros grupos. Pero bueno, yo creo que eso no limita a la hora de acceder al mundo del graffiti, pero sí que te posiciona dentro de él. Vamos, yo conozco gente y chavales, pues con más o menos recursos y con ninguno que se dedica a ello. Y sobre las edades que preguntabas, Darío, pues aquí en España el graffiti surge pues ya pues sobre todo con épocas de la movida madrileña y muy de la mano del punk. Entonces aquí en el barrio hay gente que reside de más o menos pues en torno a los 40 y pico, casi 50 años, que han sido escritores de graffiti desde chavales y que lo continúan siendo. ¿Y por qué firma? ¿Qué significa eso de una firma? ¿Por qué, qué es eso de una firma? Uno que pintaba aquí toda la asociación, niño no sé qué, niño, ¿te acuerdas? Niño, ¿qué significa todo? ¿Qué significa para qué? ¿Para qué firmas con un nombre? ¿Para qué? Pues, ¿para qué firmamos con un nombre? Pues para darte a conocer. La mayoría de la gente que se dedica a esto, yo creo que empieza a dedicarse. Yo empecé a dedicarme a esto con 12, 13 años y la mayoría de la gente que conozco ha empezado a dedicarse a hacer firmas pues con esta edad. Ha sido una cosa como muy de adolescente, muy en un momento en el que igual vives esta situación de anomia, de no de no identificación con la cultura en la que vive, de no identificación con las normas y con la sociedad que te rodea y que tiene que ver pues con un rechazo total a las estructuras que te aportan a nivel social, ¿no? Entonces, una es que yo creo que sirve pues eso como para la creación de tu alter ego y de tener una identidad y una existencia en un mundo en el que te sientes completamente anónimo o anónima, ¿no? Y es una expresión agresiva, porque y es una expresión totalmente agresiva, sí, ¿no? Totalmente. ¿Pero va contra los vecinos o cómo es la cosa? ¿Qué se ve? ¿Que los vecinos están en la anomia? ¿En cómo has dicho? ¿Anomia puede ser? No, sí. No me sale muy bien. Sí. ¿Y los artistas están en la identidad? ¿Se reafirman en que ellos tienen una identidad frente a la anomia general o qué? Yo creo que quieren llamar la atención simplemente. Bueno, no lo sé, vamos. No quiero ser la versión de un vecino, pero en el fondo muchos quieren llamar la atención. Son unos niños que quieren llamar la atención. Es un poco una parte de reafirmación del yo, ¿no? Claro. Que este soy yo, aquí estoy yo. A mí mi hija me pinta el salón. Claro. Estamos, yo creo que van por claro, pero también es una cosa, o sea, que yo antes también es un poco, sí, el para llamar la atención, pues igual no con una intención de molestar, pero bueno, si molesto no me importa, pero desde luego lo que quiero es existir y hacer. Y este tipo de actividad me está permitiendo un hacer muy fácil y una incidencia en el espacio que me rodea y una incidencia como persona y el sentirme conocido y el ser algo de una manera muy fácil. O sea, en realidad esto, a ver, tiene mucho que ver tanto a nivel, o sea, si hablamos a nivel individual, nos podemos también remitir un poco a nivel histórico al momento en el que surge el graffiti. El graffiti surge en Nueva York por la gente de los barrios más bajos y surge en los trenes cuando la gente se da cuenta de que, mira, pongo mi nombre y de repente pues resulta que me he hecho famoso y me conoce todo el mundo desde una ciudad a otra, desde el centro de Nueva York hasta el Bronx, hasta Brooklyn y de una forma tan fácil y de una forma final súper divertida que permite también la recreación dentro de la creatividad, la producción artística, que está resolviendo mogollón de necesidades humanas que puede tener un chaval en el momento de la adolescencia. Yo, que dices que te conozca todo el mundo, yo solo conozco dos firmas, Muelle y... ¿Cómo era aquel, el ratón? No me acuerdo cuál. Bueno. Solo conoces una. Solo conozco una. Luego conozco otra y se me ha olvidado. Pero yo creo que también depende, o sea, que hay, claro, que te conozca todo el mundo a diferentes niveles, al final el mundo... Pero es en un mundillo, entonces que conoce todo el mundo en un mundillo. El mundo de un adolescente o de un adolescente no es todo el mundo. Es mi entorno, la gente de que va a mi instituto, la gente que de mi barrio, ese es tu mundo. Y cuando algo pasa de vía carpetana, ese ya no es mi barrio, ¿no? ¿No? Yo creo que van un poco más por ahí los tiros, más que... No, también puede ser una demostración de yo voy haciendo la firma por diferentes zonas para que vean desde diferentes zonas que existo, que me muevo, que... Yo creo que es un poco darse a conocer, aunque sea de forma un poco negativa. Yo supongo que a todos les gustaría, vamos, a todos nos encantaría tener un tema para que nos conocieran. Hombre, tiene un componente de peligro que yo creo que también lo hace muy atractivo, ¿no? Al final, yo desde mi anonimato que me conocen, pero no saben realmente quién soy, pues hago estas movidas. Sí, sí, de esto se habla mucho también, de la aportación de ese punto tensivo, pasional a la vida de uno cuando las vidas muchas veces son completamente aburridas e igual incluso sin apenas sentido, ¿no? Entonces, que también tiene que ver con este concepto de anomia, de no encontrar sentido a mi vida, no encontrar fórmulas con las que me siento identificado para vivir y no encontrar ni siquiera fórmulas que me permitan relacionarme con el resto, ¿no? Entonces, el grafito, igual que todas las subculturas, yo creo que proporcionan esas pautas y permiten además la recreación por parte de las personas que están siendo participantes, porque están siendo quienes recreen según sus intereses y según aquello que les identifica, pues una nueva forma de relacionarse y una nueva cultura, ¿no? Se ve que, porque hemos hablado antes del tema de qué opciones culturales o de ocio tiene la juventud. En general solemos hablar de a ver si hay teatro cerca, si hay una asociación cerca, si hay actividades deportivas, pero no hemos entrado, por ejemplo, cuando has hablado ahora sobre esto de las subculturas, es un poco la intervención artística, ¿no? Porque se supone que no es que les vengan o a lo mejor también alguien les enseña, pero que están intentando expresarse, ¿no? Y si pasamos a otro modo de creación cultural, pues si pasamos, por ejemplo, podemos pasar a sonido, ¿no? Porque también aquí en el barrio hay mucho de creación de sonido y también hay una necesidad de expresarse y tener una identidad, de expresarse hacia los demás. No llegan a muy lejos porque simplemente a lo mejor pasan la maqueta entre los amigos, pero se están expresando culturalmente, ¿no? Uh-huh. Muchas veces creo que para mí, por ejemplo, el tema de cultura urbana, a lo mejor mucho está copiado de cosas ya hechas, que no quita nada de malo tiene copiar y la imitación. Y con el sonido también cogen cosas ya hechas, no sé si a través de eso logran contar sus historias o están haciendo un rejurgito de cosas que ya han escuchado, no sé, pero sí que están intentando la gente, ¿no? O intentamos la gente cuando nos metemos en temas de creación cultural de sacar algo propio, ¿no? De expresarnos, ¿no? De decir estamos aquí. ¿Cómo lo ves en tema? Ya vamos de pintura mural a pintura en la piel, sonido o baile, no sé si aquí también se baila, hablas sí, de hip hop. ¿Recordáis que se bailaba aquí en la entrada del metro en Carpetana? Solo estaba la estación de Carpetana, yo me acuerdo que en ese trozo se bailaba, la gente hacía, no me acuerdo cómo se llama el baile este, el que se arrastraban por el suelo. Sí, Solo me acordaba de hacer eso que hacían, la onda esa que hacían con el pecho. Bueno, ya se lleva menos, ahora se lleva más el dembow. Pero sí. Yo estoy hablando hace 15 años o 20, quizá. Es decir que... ¿Qué has dicho? Ahora se lleva más el dembow, pero... Pero sí, bueno, el break también era muy divertido, ¿no? Además era una forma de bailar que permitía que cualquiera pudiese dedicarse a ello y de hecho que premiaba mogollón lo creativo y lo diferente, ¿no? Entonces como que era un espacio donde todo era permitido y bueno, y si tú salías a eso, efectivamente a rebozarte por el suelo haciendo la croqueta, si lo haces con estilo y con esa actitud de cómo mola lo que hago, siempre era valorado, ¿no? Entonces, aunque luego todos eran, yo recuerdo, muchos imitaban a Michael Jackson. O muchos, vamos. Me acuerdo de ver los pasitos de Michael Jackson y bueno, es que Michael Jackson fue un ejemplo de esa frescura de lo diferente y de bueno, y de hacer algo que podría parecer en un primer momento ridículo y lo hago con tal estilo y creyendo tanto en que es fantástico lo que estoy haciendo que gusta, claro. Pues yo creo que además es una actitud muy muy, muy típica en las subculturas y en las culturas así más de barrio, y es el que las producciones se proyecten con ese orgullo, ¿no? Entonces de ahí esa idea del orgullo de barrio, ¿no? De que, y también es que es necesario, porque dentro de igual entornos que sean, pues bueno, con mayores dificultades o con menos oportunidades, más desfavorecidos, pues al final un poco lo que te queda es la identidad, es creer en tu identidad y el tener y tener ese orgullo de lo que estás haciendo, ¿no? Y mogollón de artistas, yo creo, están triunfando. Bueno, en el barrio hay algunos artistas musicales y a nivel también audiovisual, graffiti, que han triunfado, y han triunfado seguramente pues por esta frescura, por este orgullo, por este creer en lo que estoy haciendo. Y y que, bueno, a mí por una parte me da un poco de pena, ¿no? Que es que de repente sí que han salido artistas dentro de estos entornos que se les ha valorado mogollón y que están en el top y ganando una pasta y tal, pero que lo que es en general toda la gente que se dedica a eso, o sea, el grosso de la masa que se dedica a este tipo de producciones, pues en realidad pues continúa sin poder vivir de lo que está haciendo, excepto, bueno, pues algunos puntuales que de repente pues son enganchados por ciertas productoras o tal, y son explotados como aquello fresco, novedoso, diferente y que va a retroalimentar las modas, porque al final la clase igual o los entornos más favorecidos se han quedado sin ideas. Y entonces viene esto a darle una vuelta y a dotar de nuevas sinergias, ¿no? Es que yo, fíjate, que he ido a has dicho esto de, no sé si otros entornos más favorecidos, yo ahora pensaba, desde otros entornos más favorecidos, la cultura la entendíamos como algo que podía estar fuera, tú ibas a ver una película de cine, tú ibas a oír música o ibas a hacer cosas así, pero no se te ocurría ponerte a bailar o a hacer música en la calle o... Y tal, es decir, que a lo mejor estos barrios más desfavorecidos y que económicamente tenían menos acceso a esas otras alternativas, uh-huh, pues tuvieron, y además al estar, como está todo perdido y de mí lo que se espera es que esté todo el día en la calle y haciendo el cafre, uh-huh, o pintando las esquinas y demás, pues voy a hacer otras cosas. O por lo menos a esto lo voy a hacer también, como tú decías, que en vez de ser ridículo, o por lo menos nos va a parecer a nosotros que en vez de ser ridículo va a ser arte. Y vamos, yo supongo que muchos grupos, uh-huh, y muchas ideas, lo que yo antes, yo es que no sé otro referente, le digo Michael Jackson, pero podría ser 100.000 que habrá. Pues a lo mejor iba por la calle y veía las cosas que hacían otros y no era tan tan original. Bueno, supongo que también sería muy, uh-huh, original, pero se le podrían ocurrir. Supongo que por aquí a lo mejor ha pasado un montón de gente. Es que yo me acuerdo de los del metro porque los tenía que ver todo el mundo. Yo sí, supongo sí, que sí. Se pondrían además en el metro para que les viera todo el mundo. No era solo un punto de encuentro entre ellos. O había más sitios. Es que yo no sé. ¿Vosotros os acordáis de que hubiera más sitios así? Ahora siguen habiendo, ¿no? Yo creo que no, pues siguen bailando hip hop. Yo he visto ahí en Príncipe Pío, ahí en la estación de metro. Sigue habiendo grupos. Sigue habiendo grupos que se dedican. Nuevos, uh-huh, ministerios. Los lugares sí, más feos que hay, se colocan. Les echan, pues como desde hace muchos años, se les anda echando, vuelven y demás, pero sí, sigue habiendo grupitos, y además el estilo de baile también ha ido evolucionando, pues empapándose de estas nuevas tendencias que hablábamos de la música urbana latina, del bow, del popping, en fin. Y pero sí, seguramente tenga mucho que ver el vivir en contextos desfavorecidos con el crear estas manifestaciones como más originales y más creativas, sobre todo porque, o sea, por una cuestión incluso igual de supervivencia, ¿no? De tener que resolver necesidades humanas, y que, bueno, pues si el breakdance surge en la calle por el simple motivo de que no hay espacio donde la gente se reúna y la gente está viviendo en viviendas minúsculas, compartiendo piso con tres familias más. Entonces, paso mucho tiempo en la calle y las actividades que realice pues tendrán que ser en la calle. Entonces, y al final también las producciones artísticas que realizo y las estrategias y fórmulas culturales que realizo y que recreo, pues tienen que ir también como acorde con mis posibilidades y con las condiciones en las que me encuentro. Vamos, que aprender música en el conservatorio pues no es una opción en este caso, sí. pero reinvento otras opciones, ¿no? Yo es que estoy pensando ahora, no, supongo que no sería exactamente así el origen, pero yo como me imagino el origen hace 2 o 3 siglos, tal y como lo acabas de contar tú, me imagino el origen de algo que ahora ya nos parece súper de conciertazos y súper cosas, que es el flamenco. El flamenco ha llegado a un nivel, incluso con la guitarrita y tal, que tocan en el sitio este de Estados Unidos, no sé cómo se llama, el Albert Hollister o como se llame. Y digo, y sin embargo empezaría que estaban cansados al lado de una hoguera, yo qué sé, como una zambomba, vamos a tocar algo en plan navidades, y luego ya pasaron, vamos a tocar algo para una boda, y te das unos bailes. Sí, sí, y luego ha acabado siendo eso. Lo mismo que el jazz, ¿no? De un tema popular a ahora esa alta cultura. ¿Qué te iba a decir? No sé qué otro tema podemos sacar de temas culturales y juventud. Pues que hay mucho flamenco en este barrio, ¿eh? Hay mucho flamenco, eso sí, no hemos hablado. Sí. Y ahí no sé si sabéis algo. Ahí puedes contarnos tú, Aurelio. Y otro es el tema de los deportes, que se inventan deportes nuevos. Pero bueno, sí, además también estas nuevas tendencias también están súper empapadas, por lo menos en este barrio, de la cultura flamenca y del ambiente flamenco, ¿no? Aquí se han hecho famosos muchos artistas musicales porque, bueno, pues han combinado estas nuevas tendencias del reggaetón, del rap, del hip hop con formas de con fórmulas musicales del flamenco y más bien de este ambiente. Entonces se ha hecho un nuevo estilo musical que de parte de este barrio y de otros de características similares pues han salido artistas muy potentes, como lo de Sonido Caño Roto. Me acuerdo ya ahora, el Sonido Caño Roto era una especie de flamenco rock o lo que fuera, y que más o menos decían que se había creado por aquí. Mm-hmm. Intervino ahí la apropiación cultural, ¿no? O algo así, porque al final las grecas no eran tanto de aquí. Vale, y no, se lo quedaron las discográficas que fueran, lo movieron cuando les interesó y demás. Y me acordé ahora de otra cosa, no sé si visteis hace poco en la tele un reportaje que salió de una especie de, no sabría yo qué decir, fútbol, voleibol y demás, que está triunfando en Asia. Por lo menos alguien que lo vio en la noticia como anécdota, un nuevo deporte que triunfa, y yo cuando lo vi dije, joder, pues es un deporte que vino aquí y que todo el mundo le ponía a parir, y que de deporte tenía poco y tal, que se mezclaba con apuestas y demás, o eso se contaba. ¿Voleibol con el pie? El ecuavole. Juegan aquí en el Cerro Almodóvar, en una pista que de petanca la han reformado. Sí, y ahora, pero no solo voleibol con el pie, eso es ahora parece ser el último grito en Asia, ahora de estos últimos años, pero es que aquí llevamos ya 20 años con el ecuavole, y parece ser que eso era una cultura. Es que no pueden jugar al voleibol como todo el mundo, en vez tienen que jugar con equipos de 3 y con otras normas. Que joder, así me invento yo también cosas, ¿no? Quiero decir, a mí lo que me gusta del ecuavoley es lo que se genera alrededor. Bueno, no todo, pero bueno, que al final es pasamos todo el día aquí con la barbacoa, con el rollo, ¿no? Y al final, bueno, me resulta interesante. Sí, bueno, yo creo que pasa con igual que con los deportes, pues con estas manifestaciones que hablábamos, de que si el graffiti, de que si la música y tal, ¿no? Que al final se convierte ya no solo en una forma de ocio, sino en una forma de vivir y una forma de relacionarme y una forma también de dar sentido a mi vida y limitar o no limitar la relación con los demás y las formas de comportamiento, ¿no? Y no voy solo, voy con mi familia, me tiro todo el día aquí, ¿no? Que al final. Bueno, ya nos vamos a tener que ir. Ha sido muy grato. En otra nos hacemos otro repaso al tema, ¿no? Que nos quedan muchas cosas en el tintero. Estupendo. Bueno, encantada, Aurelio, de venir a tomar el té. Qué bonito. Sí, cuando queráis tomamos otro té. José. Muy bien. Adiós. Elena, adiós. Gracias. Gracias, Pedro.